Si tú lo crees, levanta tus manos al cielo. Y vamos a recordarle al enemigo algo. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció con poder, se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero que fue inmolado, vivo está, el Cordero que fue inmolado, vivo está, la piedra se movió. Con fuerza, con regocijo, es porque piensa que todavía Él está en la tumba. Dile.